Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy, bueno, tenemos un contraste cósmico fascinante. Suena interesante. Sí, por un lado, la visión teórica, audaz, de Stephen Hawking, sus lugares favoritos del universo. Un viaje imaginario, pero basado en física profunda. Exacto. Y por otro, el descubrimiento real, muy concreto, de nuestro vecindario galáctico. Una escala, uf, que cuesta imaginar. La Neaquea. Así es. Dos maneras de mirar el cosmos. Para guiarnos tenemos fragmentos sobre el libro de Hawking, Mis lugares favoritos, ¿no? Que es como una guía turística cósmica. Sí, sí, una idea muy original. Y también un informe científico detallado sobre la Neaquea, cómo se descubrió y cómo resolvió ese misterio del gran atractor. Un enigma que trajo de cabeza a los astrónomos por décadas. Nuestra misión hoy, poner frente a frente esa especulación brillante de Hawking con la cartografía real de nuestra dirección cósmica. Entender qué nos dicen ambas perspectivas sobre dónde estamos. Pues vamos a desentrañar esto. Empezamos. Adelante. Es una yuxtaposición, como decías, muy interesante. Pasaremos de ideas extremas, ¿no? Sobre agujeros negros, viajes en el tiempo. Todo inspirado en Hawking. Ajá. A la medición súper precisa de cómo se mueven miles de galaxias, que eso fue lo que reveló nuestra, digamos, dirección postal cósmica. Jaja, me gusta eso de dirección postal. Es que es un poco eso. Ambas visiones nos invitan a maravillarnos, pero desde ángulos muy distintos. Bueno, arranquemos con Stephen Hawking. Una figura, bueno, icónica. No solo por ser un genio físico, cosmólogo. Absolutamente. Sino también por su historia personal, ¿no? Esa resiliencia increíble frente a la ELA. Impresionante, sí. Su voz sintetizada se volvió un símbolo. Totalmente. Y su libro, Mis lugares favoritos, tiene este enfoque tan especial. No es un texto denso para nada. No, no. Te invita a subir a una nave imaginaria, la SS Hawking, y a viajar. Es casi visual, mental. Exacto. Lo genial es cómo usa esa metáfora del viaje para hacer accesibles conceptos que son, bueno, complejísimos. Sí. Lo simplifica, pero sin quitarles profundidad. Apela a la curiosidad. No necesitas ser un científico para engancharte. La primera parada, claro, es nuestro sistema solar. Algo más familiar. Lo nuestro. Visita el Sol, Mercurio, Venus, y ahí lanza una advertencia, ¿no? Sobre el efecto invernadero descontrolado como un espejo para la Tierra. Una reflexión importante, sí. Y Marte, claro, el eterno candidato a colonizar. Pero luego, la SS Hawking pisa el acelerador. A fondo. Potencialmente habitable. Qué emocionante. Ese es uno de los grandes temas ahora mismo, ¿no? La búsqueda de exoplanetas habitables. Y sigue. Sirius, la estrella más brillante. Betelgeuse, esa gigante roja a punto de explotar. Una supernova. Un espectáculo cósmico esperando ocurrir. Y la nebulosa de Orión. Como un vivero de estrellas, ¿verdad? Exacto. Este tour rápido nos muestra la dinámica del universo. Nacimiento, vida, muerte estelar. Es un ciclo constante. Y aquí, bueno, aquí la cosa se pone más Hawking, ¿no? Los agujeros negros. Su gran especialidad. Su tema fetiche, sí. Explica el horizonte de eventos. Esa frontera. Invisible. El punto de no retorno. Si la cruzas. Adiós. Nada escapa. Ni la luz. Y luego, la singularidad en el centro. Ese punto teórico. Densidad infinita. Donde la física que conocemos se rompe. Sí. Pero, y esto es clave, Hawking no se quedó ahí. No vio al agujero negro solo como un sumidero. No, él propuso algo más. Propuso algo revolucionario. La radiación de Hawking. La idea de que los agujeros negros emiten algo, que no son completamente negros. Precisamente eso. Sugirió que por efectos cuánticos, justo en el borde, en el horizonte de eventos, ajá. Los agujeros negros emiten una radiación muy, muy débil y, por lo tanto, pierden masa. Muy, muy lentamente, claro. O sea que se evaporan. A lo largo de eones, sí, se evaporarían. Y esto fue un paso gigantesco, porque conectó dos mundos. La relatividad general de Einstein, la gravedad. Lo muy grande. Con la mecánica cuántica, que describe lo muy, muy pequeño. Una conexión que aún buscamos entender del todo. El viaje se vuelve todavía más especulativo, ¿no? Cuando habla del tiempo. Uf, el tiempo. La gran pregunta, ¿se puede viajar en él? Él explora la idea, visita dinosaurios, discute paradojas como la del abuelo. ¿Qué pasa si evitas que tus abuelos se conozcan? Los clásicos problemas del viaje en el tiempo. Menciona los agujeros de gusano, esos túneles teóricos en el espacio-tiempo. Atajos cósmicos. Pero, ojo, aquí es súper importante distinguir. Una cosa son las soluciones matemáticas que permite la teoría de la relatividad. Que existen sobre el papel. Exacto. Y otra muy distinta es si de verdad existen en el universo o si podríamos construir uno y usarlo. La física teórica abre puertas. Pero la ingeniería y la lógica ponen frenos enormes. Quizás insuperables, ¿sí? Es más especulación basada en física que una posibilidad real, al menos por ahora. También nos lleva a mirar el futuro lejano, los posibles finales del universo. Sí, los grandes escenarios cósmicos. El Big Rip, un desgarro por la expansión. O el Big Crunch, un colapso gravitatorio. Todo vuelve a juntarse. O la muerte térmica. Un universo frío, vacío, oscuro. Suena desolador. Un poco, sí. Pero incluso ahí, Hawking mantenía cierto optimismo en la capacidad humana para comprender, para adaptarse quizás. ¿Y la última parada de su viaje imaginario? La búsqueda de la teoría del todo. El santo grial de la física. Unificar la relatividad y la cuántica. Menciona la teoría de cuerdas como una candidata. Que sigue siendo una candidata hoy, ¿no? Sigue siéndolo, aunque sin confirmación experimental. Esa búsqueda de una descripción única de todo sigue siendo el gran motor de la física fundamental. Pero estamos lejos aún. ¿Qué viaje conceptual nos propone Hawking? Explora los límites mismos de lo que creemos saber. Absolutamente. Te deja pensando en la inmensidad, no solo física, sino también teórica. Ahora, vamos a hacer un giro. Dejamos esa nave imaginaria, la SS Hawking. Aterrizamos. Y aterrizamos en datos muy reales, en un descubrimiento observacional que es, igual de asombroso o más, nuestra posición real en el cosmos. Hablemos de Lania Kea. Exacto. Pero empecemos por el misterio que resolvió. Durante décadas, los astrónomos veían algo raro. Muy raro, sí. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, y todo nuestro grupito de galaxias cercanas, el grupo local. Andrómeda, nosotros, algunas más pequeñas. Se mueven rapidísimo, unos 600 kilómetros por segundo, hacia un punto desconocido. Lo llamaron el Gran Atractor. El nombre ya impone, ¿eh? Gran Atractor. Sonaba algo masivo y oculto. La pregunta era, ¿qué nos está jalando con tanta fuerza? ¿Y por qué era tan difícil saber qué era? Pues el problema principal era su ubicación. Estaba justo detrás del plano de nuestra propia galaxia. En medio de la Vía Láctea, desde nuestro punto de vista. Exacto. En lo que llaman la zona de evitación. Es una zona llena de polvo, gas, estrellas, que bloquea la luz visible. Es como intentar ver algo a través de una niebla muy espesa. No se podía mirar directamente. No. Entonces, claro, surgieron especulaciones. Sería un supercúmulo gigantesco pero invisible. O quizás errores en las mediciones de velocidad. Había dudas. ¿Y cómo se resolvió? ¿Cómo lograron ver a través de esa cortina de humo galáctica? La clave llegó en 2014. Un equipo liderado por R. Brent Tully cambiaron estrategia. ¿Cómo? En lugar de solo intentar ver el atractor en luz visible, usaron radiotelescopios. Estos pueden captar ondas de radio que sí atraviesan el polvo galáctico. ¡Ajá! Y con eso, mapearon no solo dónde estaban miles de galaxias en un volumen enorme del universo cercano, sino, y esto es lo crucial, cómo se movían. Midieron sus velocidades con mucha precisión. Midieron lo que se llama la velocidad peculiar. A ver, explícame eso. Peculiar. Sí. Imagina que el universo se expande, ¿no? Todo se aleja de todo según la ley de Hubble. Esa es la expansión general. El flujo general del río cósmico. Exacto. Pero además de esa expansión, las galaxias sienten la gravedad de sus vecinas, de las grandes estructuras de materia. Y esa gravedad local les da un movimiento extra. Una deriva propia dentro del río. Esa es la idea. La velocidad peculiar es esa deriva. Es la velocidad total que observas menos la velocidad debida a la expansión del universo. ¿Y esa velocidad peculiar te dice hacia dónde tira la gravedad localmente? ¡Bingo! Te revela las atracciones gravitacionales cercanas. Entonces, mapeando esas velocidades peculiares para miles y miles de galaxias, pudieron dibujar como los ríos y las cuencas gravitacionales del universo local. ¡Wow! Como un mapa de corrientes submarinas, pero con galaxias. Algo así. Y al hacer ese mapa de flujos, sorpresa. ¿Qué encontraron? Revelaron una estructura de una escala colosal, que no se había definido así antes. La llamaron Laniakea. Laniakea. ¿Qué significa? Es un término hawaiano. Significa algo así como cielos inconmensurables o cielo inmenso. Y lo que propusieron fue redefinir qué es un supercúmulo. Ya no solo un montón de galaxias juntas. No solo eso. Propusieron definirlo como una cuenca de atracción gravitacional. Es decir, toda la materia, todas las galaxias dentro de los límites de Laniakea, fluyen hacia un centro de gravedad común. Ahí está la analogía de la cuenca hidrográfica. Todo el agua de una región fluye hacia el mismo río principal o lago. Exactamente esa es la analogía que usaron. Todas las galaxias dentro de Laniakea están, gravitacionalmente hablando, en la misma cuenca. Impresionante. ¿Y qué tan grande es esta cuenca cósmica? Las dimensiones marean un poco. Hablamos de unos 520 millones de años luz de diámetro. 520 millones. Para comparar, nuestra Vía Láctea mide unos 100.000 años luz. Exacto. Es decir, Laniakea es miles de veces más grande que nuestra galaxia. Contiene unas 100.000 galaxias como la nuestra. ¿100.000? Y una masa total estimada en 100.000 billones de veces la masa del Sol. 100 cuatrillones de soles, más o menos. Una cantidad inimaginable de materia. Y ojo, lo más importante, la mayor parte de esa masa es materia oscura, invisible. La que no vemos, pero que estructura todo. Es como el andamio invisible sobre el que se teje toda esta red cósmica. Laniakea tiene una estructura filamentosa, como grandes ríos de galaxias confluyendo. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos en este mapa gigantesco? ¿Somos el centro de algo? Para nada. Somos una mota de polvo, sinceramente. La Vía Láctea y nuestro grupo local, con Andrómeda y demás, estamos en uno de los filamentos exteriores. En la periferia. En la orilla de este supercontinente galáctico, sí. Somos como una pequeña aldea en las afueras de una metrópolis enorme. Y estamos fluyendo. Estamos fluyendo lentamente, junto con miles de otras galaxias en nuestro filamento, hacia el centro gravitacional de Laniakea. Esto, bueno, redefine totalmente nuestra dirección cósmica. Ya no es solo hacia el gran atractor, es dentro de Laniakea, hacia su centro. Esto me lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Qué pasó entonces con el gran atractor? Si Laniakea es la estructura, ¿dónde quedó ese atractor misterioso? Pues el mapa de flujos de Laniakea lo resolvió. El gran atractor no es un objeto único, supermasivo y escondido, como se pensaba. No. No, es en realidad el centro gravitacional de toda la cuenca de Laniakea. Es el punto hacia donde converge todo este flujo de materia. El fondo de la cuenca, digamos. Exacto. Y resulta que en esa región central sí hay una concentración importante de masa. Domina un cúmulo de galaxias muy masivo, llamado cúmulo de Norma. Que estaba oculto por la zona de evitación. Justamente. Pero la atracción no viene solo de Norma. Viene de la gravedad combinada de Norma y de toda la materia, visible y oscura, distribuida a lo largo y ancho de toda Laniakea. Esa atracción conjunta es lo que causa el movimiento que observábamos y llamábamos gran atractor. O sea que el misterio se resolvió al ampliar la perspectiva, al darnos cuenta de la escala de la estructura de la que formamos parte. Precisamente. No era un objeto puntual oculto, era la estructura completa. Se recontextualizó el problema por completo. ¡Eso! Cambia mucho las cosas. Y la historia no termina ahí, ¿eh? Estudios posteriores sugieren que Laniakea entera, como supercúmulo, está siendo atraída, a su vez, por una estructura todavía más grande y más lejana. ¿Aún más grande? Sí, el supercúmulo de Shapley. Es como descubrir que nuestro continente forma parte de un hemisferio aún mayor. La jerarquía cósmica sigue y sigue. ¡Qué locura! Es como muñecas rusas de estructuras cósmicas. Algo así. Y este descubrimiento de Laniakea es importante porque confirma bastante bien las predicciones de nuestros modelos cosmológicos. El modelo estándar Lambda-CDM, que incluye materia oscura fría y energía oscura, predice que el universo se organiza así, en una red cósmica de filamentos, cúmulos y vacíos. Laniakea encaja perfectamente en ese cuadro. y subraya de nuevo el papel dominante de la materia oscura. Pero mencionaste la energía oscura. Eso complica las cosas. Abre un debate interesante. La energía oscura está acelerando la expansión del universo. Entonces, la pregunta es, ¿podrá la gravedad de la Niaquea mantenerla unida a largo plazo contra esa expansión acelerada o terminará desgarrándose? ¿Se mantendrá como una estructura coherente o se disolverá? Es una pregunta abierta. Depende del balance exacto entre la gravedad interna y la expansión cósmica. Futuros telescopios y sondeos nos darán más pistas. ¡Qué increíble! Entonces, si recapitulamos, hemos hecho dos viajes muy distintos hoy. Muy distintos, sí. Uno con la imaginación de Hawking, explorando los límites teóricos, agujeros negros, tiempo, el destino del universo. El universo de las ideas, de las posibilidades físicas. Y otro siguiendo los datos, los telescopios, que nos han mostrado nuestra casa real a una escala inimaginable, la Niaquea. El universo observable mapeado. Y ambos viajes, aunque uno sea teórico y el otro observacional, consiguen algo parecido, ¿no? Totalmente. Ambos expanden nuestra perspectiva de una forma radical. Nos hacen sentir pequeños, pero también conectados. Sí, eso de saber que somos parte de la Niaquea, aunque sea en la periferia, en un rinconcito. Nos conecta. Ya no somos solo una galaxia flotando por ahí. Somos parte de un flujo continental de materia, de energía. Resuelve un misterio de décadas, el del gran atractor. Y al mismo tiempo genera un asombro, profundo. Por la escala, por la estructura del universo. Exacto. Es la belleza de la ciencia. Respondes una pregunta y surgen otras nuevas, quizá más grandes. Me quedo pensando en eso que dijiste, que la Niaquea misma está siendo atraída por algo aún mayor, Shapley. Sí. Y todo esto mientras el espacio mismo se expande cada vez más rápido. Lo que nos deja con una última reflexión, creo, bastante intrigante. Tenemos esta lucha cósmica. Por un lado, la gravedad, intentando juntar todo en estructuras, como la Niaquea, como Shapley. Agrupando la materia. Y por otro lado, la energía oscura, empujando todo, acelerando la expansión, intentando separar las cosas. El tira y afloja cósmico. Exacto. ¿Quién va a ganar a la larga? ¿Llegarán estas megaestructuras a fusionarse algún día? ¿O la expansión las aislará para siempre antes de que puedan unirse? ¿Se formarán estructuras aún mayores o se desharán las que hay? ¿Cuál es el destino final de estos continentes galácticos? No lo sabemos aún. Es una pregunta abierta. Para meditar la próxima vez que miremos al cielo nocturno. Una buena pregunta para dejarnos pensando.